Sí, George, soy capitán. Manejo barcos y hasta aviones y, bueno, tengo a mis órdenes a un montón de hombres dispuestos a hacerme caso siempre que yo les diga algo.